vamos a seguir esta semana, vamos a estar seguir viendo quién es Dios para cada uno. La semana pasada vimos un poquito de quién es Dios, vimos que Él era el creador de todas, bueno, la semana antepasada, vimos que Él era el creador de todas las cosas, que es todopoderoso, que es omnisciente. Y voy a agarrar el de que es santo. Dios es un Dios santo, ¿sí? En 1 Samuel 2:2, si gustan acompañarme. Dice, no hay santo como Dios, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Dios es un Dios santo y puro a un punto que yo creo que nosotros no podemos entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es santo, o sea, punto, Él es santo. Y especialmente en nuestra cultura se burla uno mucho de la gente santa. Ay, es que eres un santito, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pero Dios es un Dios santo y eso es algo muy bueno, ¿sí? Porque no sé, nuestra cultura tiende a burlarse de eso, pero el ser santo no es algo malo, es algo bueno. Y Dios es un Dios santo, y muchas veces cuando es que ve lo tan santito, ay, de seguro has de ser una santita, todo lo que está en nuestro vocabulario, ¿no? ¿Sabes qué? Él es santo, Él es puro, a un punto que no podemos entender, pero no hay mal en Él, ¿sí? Él es un Dios santo, y no es el ser santo no es algo malo. Necesitamos darnos cuenta que el ser santo es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque le llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno en nosotros, ¿sí? Entonces, el ser santo es algo bueno, muy bueno. El que Él sea santo es algo excelente, ¿sí? Y es algo que nosotras necesitamos querer ser como Él, ser santas, que si voltean y te dicen, ay, tú siempre tan santita. Pues sí, fíjate, porque estoy tratando de ser como Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí. Sí, o sea, necesitamos anhelar la santidad que Él, o sea, ser como ellos, llegar a ser como Él. No, dices, ay, siempre dices, no lo vas a lograr, pues porque yo sé que no, porque soy humana. Pero tiene que estar dentro de mi anhelo cada día para hacerme más a Él. Y Él es un Dios santo, ¿sí? Podemos estar seguras en Él porque Él es santo. Él no tiene mal dentro de Él. O sea, una de las cosas hermosas de Dios es que Él es un Dios santo, es un Dios puro y no hay mal en Él, ¿sí? No, Él sí, sí, bueno, ay, siempre tan santito. Sí, sí, siempre es santo. No es un santo de esos de los ídolos que hay. Es santo, es un hombre. No, hombre, es un Dios santo, ¿sí? No hay Dios como Él, es un Dios puro. Y eso es algo maravilloso para nosotras, ¿sí? No es cualquier cosa el que Él sea santo, ¿sí? Es algo perfecto. No tengo otra, o sea, no tengo manera de explicar la santidad de Dios, porque yo creo que mi mente no la logra captar, ni la mente de cada uno de nosotros, porque es algo que no hemos conocido ni a un mundo lleno de la santidad de Él, porque estamos en un mundo bajo maldición. Cuando venga Dios otra vez, o sea, Jesús de nuevo, y estemos con Él en el cielo, ahí yo creo que van a ser abiertos nuestros ojos a lo que es la santidad real, lo hermoso que es la santidad, lo emocionante, lo puro que es vivir en la santidad de Él, porque no hay otro lugar mejor que en su santidad. Ay, hasta lo puse chinta. Pero Él es un Dios santo, me emociono. Él es un espíritu, ¿sí? En Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios nos creó, ¿sí? Dios nos creó a cada uno de nosotras. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en nuestro cuerpo. Nada más que nosotros tendemos a ver primero el cuerpo, luego nos enfocamos un poco en el alma y el espíritu está así como que por allá. O sea, quítate espíritu, quién sabe qué. Y no, Dios nos creó. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos adentro de este cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es espíritu, ¿sí? Él es espíritu. Él no se conecta con tu cuerpo, se conecta con tu espíritu, ¿sí? O sea, cuando tú oras y eso estás, dice, es necesario que le adores en espíritu y en verdad. Cuando tú estás alabando, cuando tú estás adorando, es tu espíritu el que está alabándole y adorándole a Él, que Él es un espíritu, o sea. ¿Por qué? Porque Dios no tiene forma. Lo han querido dibujar y todo, pero no podemos representar a Dios porque Él no tiene un cuerpo, ¿sí? Él no tiene un cuerpo. mandó a su hijo a vivir entre nosotros, pero su hijo ya murió, ya resucitó y ya está con él otra vez. Sí, no hay un cuerpo, o sea, él es un espíritu. Y por más que lo dibujen y hagan y todo, pues a veces lo ponen como una paloma, como porque el Espíritu Santo, pero al fin y al cabo es un espíritu, ¿sí? Dios es un espíritu, es el creador de cada uno de nosotros, que somos espíritu primero que nada. Y dices, ay, por eso se oye muy tenebroso. No, ¿sí? Nuevamente regreso a lo mismo. Lo bueno, malo, ¿sí? Empieza a hablar la gente de espíritus y, ay, es que no. No, Dios es un Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿sí? O sea, Dios es un espíritu. Es espíritu. No hay un cuerpo. No es así como que, ay, quiero tocar a Dios. No, por eso dice, o sea, tú puedes ver a Dios en la creación, tú puedes ver a Dios en nosotros, tú puedes sentarte y orar. Entonces, es que no entiendo cómo lo siento aquí, porque es su espíritu el que estás sintiendo. Es que, ¿cómo que lo oyes? Regresamos a ese espíritu. ¿Cómo que de repente sientes algo? Es su espíritu que está tocando nuestra alma, nuestras emociones, que está conectando con nuestro espíritu. Dice, es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, tenemos que adorar. Nuestro espíritu le adora a Dios. Nuestro cuerpo levanta las manos y ora y lo que tú quieras, pero es nuestro espíritu el que quiere estar con Dios, ¿sí? El espíritu es el que quiere estar en vida con Él. Porque conectado con el espíritu de Él. Porque Él es espíritu. O sea, no es algo feo el espíritu. Regreso a lo mismo porque, ay, como que luego eso es malo. No, Él es espíritu, ¿sí? Es alguien que puedo conocer, ¿sí? Dios no está allá arriba y yo acá abajo, ¿sí? En Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahí lo voy a dejar, ¿sí? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Necesitamos acercarnos a Él, necesitamos buscarle, pero lo podemos conocer. No es como que, miren, en los tiempos antiguos creían que los dioses estaban en el cielo ya. Cualquier cultura que tú estudies, de hecho ahorita estuve estudiando mucho con los niños diferentes culturas. Te ibas a los nórdicos, te ibas a los romanos, te ibas a los griegos, te ibas con los que te fueras, los dioses estaban en su lugar, disfrutando y vengándose del mundo, pero no los podías conocer. De vez en cuando se dignaban a caminar entre los hombres, tomando cuerpo de hombre, y andaban, pero nunca avisaban que eran dioses y venían y hacían travesuras. Casi de diferentes maneras así están todas las historias de los dioses en diferentes pueblos, igual en, aquí en México. O sea, son diferentes historias que tú vas oyendo, pero eran dioses inalcanzables. Dios no es un dios inalcanzable. Dios es el Dios alcanzable. Eran dioses inalcanzables. ¿Por qué? Porque no los podías conocer, porque no eran reales. Nuestro Dios es un Dios real que podemos conocer, que no se queda ahí arriba en el cielo viendo cuando manda un trueno, cuando manda un tornado, cuando te da en la torre, ¿sí? Cuando, híjole, es que ya me mandó una enfermedad. No, ese no es nuestro Dios. Dios es un Dios santo, puro, que es un espíritu que nos quiere conocer, que quiere que tengamos una relación personal con Él. Personal no es Erika, Noemí y Dios. No, es Erika y Dios, y Noemí y Dios. Y mi relación con Dios es muy diferente a la relación de Erika con Dios. La relación de Laura con Dios no puede ser la misma relación de Andrea con Dios, porque son dos personas diferentes, ¿sí? Y Dios quiere tener una relación personal con cada una de vosotras. Dios quiere tener una relación personal con la abuelita de Carlos, ¿sí? Dios quiere tener que lo podamos conocer cada quien, o sea, esto ustedes le pueden hablar a otras personas. ¿Por qué? Porque aún dentro del mundo católico, Dios es un Dios inalcanzable, ¿eh? Tienes que pasar por medio de alguien para poder tener una relación con Dios. Tienes, o sea, tú no puedes ir y hablar directamente con Dios y pedirle perdón por tus pecados. Tienes que ir a confesarte, te dicen qué hacer para que Dios te perdone. Y no, Dios quiere tener una relación yo y Él, directo, ¿sí? Así. Y que si la digo, chihuahua, Dios, la regué, perdón, y bueno, me levanto y camino y cambio mi manera de hacer las cosas, ¿sí? Pero Dios es un Dios alcanzable, es un Dios que quiere conocernos, que quiere estar en intimidad, que si tú tienes un problema con tu esposo y no sabes cómo solucionarlo, en vez de que te metas en una bronca con tu esposo y es que ve tú siempre y nada, nada, ¿verdad? En vez de hacer eso, vayas y Dios, es que ve Él siempre y no entiendo, haz algo, cámbiame, cámbialo, lo que tú quieras, pero ayúdame, ¿sí? Pero ese es el tipo de relación que podemos tener con Dios. Es que no entiendo a mis hijos. es que no sé si estoy siendo una buena mamá, oigo tanto de la mamá perfecta y la mamá buena y fue Día de las Madres y te felicitan y yo entro en Dios mío, ¿estaré haciendo las cosas bien? Y en vez de estarte preocupando, puedes ir con Dios y decirle, Dios, estoy en esta situación ahorita, no sé si la estoy haciendo como mamá o no, ayúdame. Pero Él es un Dios que podemos conocer, que está interesado en cada punto de la vida que tenemos, por la que estamos pasando, y podemos entrar en intimidad con Él. Y aparte de todo esto, es un Padre amoroso, que nos ama. Es el Padre de padres, 1 Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cada una de nosotros que hemos llegado a tener una relación personal con Dios, que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, Él ha venido a ser nuestro Padre. Hemos venido a ser sus hijas. Y Él es el Padre de los padres. A lo mejor tú no conociste un buen padre, ¿sí? A lo mejor tu padre, mi padre, no fue perfecto, pero Dios sí es un Padre perfecto. Dios es un Dios amoroso. Dios, todo lo que es bueno de un padre, Él lo tiene. Dios se interesa en nosotras como un padre. Él no nada más tiene un interés, a lo mejor, de padre biológico, cosas que hemos estado viendo ahorita en lo de criando hijos, o de un padre que nos da sustento, sino es un padre que puedes acercarte a Él, que va a estar ahí para cuando quieres llorar. Es que a veces tengo tantas ganas de llorar y no sé a dónde ir. Ve y llora con Dios. El mejor lugar que puedes ir a llorar es con Dios, ¿eh? Dices, ay, pero ¿quién me abraza? Ve y llora con Dios. Te prometo que como padre, Él se va a encargar de que tú lo sientas en ese momento que lo necesitas, ¿sí? Dices, ¿cómo que llorar con Dios? ¿Sabes qué? Yo sé que la mujer a veces necesitamos un shoulder to cry on, un hombro donde llorar. El mejor hombro es el de Dios. El mejor padre es Dios. Si tú necesitas un abrazo de un padre, siéntate un ratito con Dios. Y luego me cuentas si no lo sentiste, porque yo sé que Dios está ahí, ¿sí? Y Él quiere ser tu padre. Él se encarga de cada una de nosotras. Él sabe qué necesidades tenemos. Él sabe qué necesitamos. Él sabe cómo andamos. Él sabe que somos mujeres y a veces ni nosotras nos entendemos a nosotras mismas y por lo que estamos pasando. Por ejemplo, Barbie. Hoy va a tener las emociones acá, mañana por acá y luego por allá. ¿Por qué? Porque cuando vas a tener un bebé, así es la situación. De repente no sabes ni qué está pasando. ¿Sabes qué? Dios sí sabe. Puedes ir y decirle, ay Dios, no sé qué está pasando. Y Él ahí está, ¿sí? Porque Él es un Padre amoroso. Nos ama y quiere lo mejor para cada una de nosotros. A veces sentimos como que no quiere lo mejor, porque igual que tú disciplinas a veces a tus hijos y no los dejas comer todos los dulces que quieran, Dios no te deja comer todos los dulces que quieras porque no quiere que acabes con dolor de panza, ni con caries, ni te da todo lo que quieres porque no quiere que acabemos siendo malcriadas, ¿sí? Ni berrinchudas. Entonces acuérdense, Dios es el Padre perfecto. Quiere lo mejor para nosotras y va a ser el Padre perfecto en todas las áreas. Pero Él quiere ser nuestro Padre. Tenemos que dejarlo que sea como un Padre para cada una de nosotras. Él es un buen padre. No hay otra manera de decirlo. Entonces, ahí le voy a parar en lo que es Dios para cada uno de nosotros, en quién es Dios, ¿sí? Y la semana que entra, a ver si traigo mi hojita, más fácil, vamos a estar viendo varias cosas. Entonces, vamos a estudiar Hechos 17, del 24 al 28, Salmo 139, del 14 al 16, 1 Corintios 6, 19 y 20, Apocalipsis 4, 11 y Josué 24, 15. Espero lograr todos los puntos la semana que viene. ¿El último cuál era? Josué 24:15. Y si no, ya estudiaron para la siguiente semana. Sal. Bueno. Ya se adelantaron. No han dejado el nuevo libro, ¿verdad? ¿Mande? No han dejado escribir. No, todavía no he dejado. Qué bueno, porque no puedo. No, no he dejado todavía los nuevos. Es que como dijo la energía, y vamos a perder todos los libros, le dije que me iba adelantando para que no me esperen. No, todavía no les he dejado. Las hojitas son.